Unidad 14, cuadro 1. Ana, yo. Anta, tú. Anti, tú. Hua, él. Hia, ella. Nahnu, nosotros. Antum, vosotros. Antunna, vosotras. Hum, ellos. Hunna, ellas. Antuma, vosotros dos. Huma, ellos dos.